El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos ya un nuevo programa de Con Voz Desde Abajo. Mi nombre es Carla. Hola, mi nombre es Katy y estaremos aquí acompañándoles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla y estaremos acompañándoles en el programa del día de hoy con una invitada muy especial que tenemos. Sí, ya les estaremos comentando de quién se trata. Este es el último programa del mes de marzo. Recordemos que este mes estuvimos dedicándole un poquito de espacio muy, muy necesario a las luchas feministas y a las luchas de mujeres. Y vamos a, no se olviden que hemos tratado ya hace un par de años de reivindicar el marzo feminista y libertario. Y recuerden que estamos al aire, son las 4 de la tarde y como saben todos los miércoles tenemos esta cita aquí en su programa Con Voz Desde Abajo. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Pueden escucharnos a través de vía online, a través de www.casalacultura.gov.es, presionando el botón de la radio. Y ahí estaremos para seguir conversando un poquito más. Y si tienen algún comentario o duda, pueden llamarnos. Recuerden que estamos al aire al 222-0966, 222-0966. O escribirnos también a nuestra página de Facebook con voz desde abajo. Ya, vamos a mandarles ahorita una cancioncita de Rebeca Lane que se titula Tu Cintura Sin Censura. Existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, yo defiendo los límites de tu poder. El placer de romper las ataduras, tu cintura sin censura, tu cintura, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Ah. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia, que tus latidos se conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Censura, censura, censura. Extrae la miseria, me convertí yo por ti. Hundir en el hoyo así creí que era vivir. Hasta que entendí que los ojos son fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una suegra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. Estamos escuchando a Rebeca Lane, es una rapera guatemalteca. Ella ha trabajado y ha hecho un esfuerzo súper grande de introducir el tema del feminismo también en su música. Su tema, Tu cintura sin censura, que justo retoma todo el poder que puede generar la liberación de los cuerpos, mucho más de los cuerpos de las mujeres. Hablar del tema del cuerpo, de la construcción o de construcción del cuerpo, ha sido uno de los puntos centrales del feminismo para visibilizar las desigualdades sociales que se viven en una sociedad que ha dividido un poco su desarrollo, mirando por un lado un espacio más hacia lo masculino y un espacio femenino, una sociedad que está construida en torno a esta división, ha generado no solo desigualdades sino también una naturalización de estas que se conocen como o estereotipos o identidades de acuerdo a lo que se reconoce como femenino o masculino en la historia. El día de hoy, como les comentábamos antes, tenemos una invitada muy especial. Ella es Lisette Cova y vamos a ir conversando un poquito con ella sobre el tema del día de hoy y sobre otros tantos. No sé si quieres presentarte, Lisette. Hola, buenas tardes. Un espacio súper interesante. Mi nombre es Lisette Cova, yo soy parte de la revista feminista Flor del Guanto, una revista que aborda distintos temas específicos sobre política, economía y la economía de los cuerpos, precisamente ahí. Y también soy profe de género en la universidad, ya investigadora. Hola Lisette, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, cuéntanos como, bueno, volviendo al tema del día de hoy, que es como el empoderamiento del cuerpo, ¿no? sobre todo enfocado con esta perspectiva de frente al poder, lo que ha implicado, o sea, ¿cómo ha sido el trabajo, no? En este sentido, que tú ya lo mencionabas un poco antes con la revista Flor del Guanto, ¿cómo ha sido el trabajo que han llevado en cuanto a este tema, no? El empoderamiento del cuerpo, el tratar el cuerpo. A ver, yo pienso que para quienes hacemos Flor del Guanto, que somos como distintas mujeres que van pensándose desde el feminismo individualmente y como personas y como y colectivamente, para quienes hacemos Flor del Guanto, pero para los distintos movimientos feministas históricamente, el tema del cuerpo ha sido fundamental, ¿no? Entonces, el tema del cuerpo ha sido fundamental porque es en base a unas atribuciones simbólicas, estereotipadas, como ya habían dicho, que asignamos ciertos roles y ciertos estatus y ciertas características que, como tú también decías, Carla, son naturalizadas o se naturalizan con el tiempo, pero que son categorías de desigualdad y que están sustentadas sobre la morfología, si tú quieres, en este caso, de los cuerpos humanos, a los que le atribuimos una morfología, a los que los atribuimos una cierta jerarquía, ¿no? Entonces, aquello que tiene que ver con lo masculino está en una jerarquía en ciertos momentos, no todo es fijo y no todo es igual en todas las culturas, en todos los tiempos históricos, unas ciertas características de una superioridad, si uno quiere decir, humana, y a las otras características, quizá unas características de inferioridad humana y en ocasiones, complementariamente, de superioridad espiritual. Eso es algo que de lo que podemos seguir conversando. Sí, nos hablabas un poco que la Flor del Guanto, que es la revista feminista de la que eres parte, ha tratado también el tema, o le ha dado mucha fuerza a la economía de los cuerpos. ¿Cómo relacionamos el tema de la mirada de una lectura de los cuerpos frente al poder con el tema de la economía? ¿Cómo se vincula esto? A ver, lo que nosotros, yo pienso que está implícito, aunque no es que lo discutamos tan teóricamente, pero sí lo reflexionamos y sí miramos que hay unos cuerpos específicos, que no podemos hablar de cuerpos en abstracto. Entonces, que por principio partimos de nuestros propios cuerpos, de asumir que nuestros cuerpos somos nosotras mismas, que no hay esta supuesta división entre cuerpo y espíritu, sino que es una existencia, ¿no? Es la existencia en el mundo, pero que son existencias específicas y que, por ejemplo, si soy mujer mestiza, pequeña, en mi caso, o sea, ¿cuál es mi lugar en este mundo? Pero en este mundo que es un lugar lleno de desigualdades. Entonces, no solamente es que los cuerpos son diversos, sino que los cuerpos son desiguales, son construidos históricamente. Y ahí partimos de muchas reflexiones sobre el capitalismo, como el capitalismo ha racializado, ha domesticado, ha esclavizado cuerpos. Y en la misma de Flor del Guanto, por eso hemos tenido distintos números que no te dicen el cuerpo exactamente, pero me parece que el número 2 de la revista Flor del Guanto es como con la raza y la clase en la piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de piel, es que todas estas características, todo este mundo de las desigualdades sociales o de los privilegios también nos constituye. Constituye estos cuerpos que a la vez son subjetividad. Sí, una teórica feminista planteaba, o sea, Silvia Federici planteaba que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. O sea, en lo que tú nos vas planteando, el tema de los cuerpos que generan, además, sobre los que se genera o se produce con mucha más visibilidad, la desigualdad tiene un efecto mucho más fuerte en el cuerpo o en los cuerpos feminizados, no necesariamente en el cuerpo de la mujer, o cómo entenderías tú el planteamiento del relacionamiento con el tema del capitalismo como la forma de mirar el punto más fuerte, el ciego de control. O sea, hay una cita de Silvia Federici, no la voy a decir literal porque no la recuerdo tan bien, que dice que, claro, que no ha habido ninguna forma de acumulación primaria, o sea, de lo que llamamos materias primas, de extracción de la naturaleza, etcétera, que no se haya sustentado sobre la violencia, ¿no? Y la violencia es una violencia primero que recae sobre los cuerpos, que son por lo general, bueno, sí, también quienes ejercen violencia también son gente violentada, pero que recae sobre estos cuerpos que son despojados, y que en el sustrato de todo eso están además los cuerpos de las mujeres y la violencia sexual que se ejerce sobre ellas, pensando además que estos cuerpos, que esta violencia sexual es una especie, es como parte del trofeo, ¿no? Parte del botín también, que ocurre en territorios de despojo, ¿no? De despojo, de acumulación primaria. Sí. Bueno, con lo que nos acabas de mencionar, se me viene algo como a la mente, o sea, es como... Yo he tenido como ido pensando en este tema, y es como, por ejemplo, las mujeres en este, como, estas luchas han producido que las mujeres también pasen al sector como más público, pero a su vez, o sea, no es que el empoderamiento del cuerpo como tal se ha logrado, sino que también se ha dado una masculinización de los cuerpos. O sea, las mujeres, por ejemplo, tienden a, o sea, cosas como muy masculinas, por ejemplo, no llorar, no esto, no lo otro, o sea, como a evitar muchas de estas cosas. O sea, ¿cómo lo lees tú? Bueno, me parece interesante cómo pasar del tema así del despojo tenaz al empoderamiento, ¿no? Porque, claro, eso significa que no solamente existe este poder sobre que nos aplasta, bueno, también nos seduce, una serie de cosas que está ahí y que nos va atrapando, y que yo diría que en este mundo, en este tercer mundo, así como entre comillas, es un mundo colonizado, ¿no? Y que es interesante mirar como que en donde hay poder también hay no solamente resistencia, sino capacidad de uso del poder, que yo diría que eso es el empoderamiento, ¿no? Entonces, no solamente hay un poder sobre nosotras, pero yo pienso que cuando, como dicen algunas feministas de estas del empoderamiento, cuando las mujeres nos juntamos entre nosotras, podemos generar un poder con también, ¿no? Uh-huh. Y ese poder con nos puede, esta solidaridad de mujeres, que también se la llama sororidad, es una forma de empoderamiento. Y que claro que cuando uno está hablando desde el feminismo, es como, claro, el cuerpo de las mujeres es tan usado, manipulado simbólicamente y en lo concreto físicamente, que nos toca como deshacernos de muchos de esos estereotipos que sí van conformando nuestros cuerpos. Y yo pienso que ahí ha sido como súper interesante este poder con, ¿no? Y este, o sea, que es un poder en conjunto, y también este poder individual que también reivindicamos las mujeres, a tener como estar entre este conjunto, este colectivo, y también en este mundo más, no sé, más también de lo público. Y ahí me voy yo a lo que tú decías sobre la masculinización de los cuerpos. quizá las mujeres seamos demasiado femeninas también y tengamos la expectativa de que lo que queremos guardar es una feminidad. Entonces, yo pienso que, o sea, no sé si en realidad ocurra esto, ¿no? Que las mujeres que estamos más en el ámbito de lo público nos masculinicemos. No sé si es así. Bueno, pues qué. Yo pienso que tenemos que deshacernos también de esos envoltorios de qué es más masculino y qué es más femenino o qué es. Porque claro, esto además se transforma en el espacio en el que te desenvuelvas, en el mundo en el que estés. Entonces, si nosotras, bueno, yo soy más mujer de ciudad, a pesar de que hago muchas cosas, no tengo una fortaleza física como tiene una mujer amazónica, que se puede recorrer la selva en días y conocer y también cazar y hacer una serie de cosas, y que son cuerpos que se construyen, ¿no? Entonces, esos cuerpos, si son más masculinizados o si hay cuerpos más feminizados, deberíamos intentar todas otras formas de cuerpos para estar en el mundo también, sin querer decir, ahorita yo estaba leyendo las noticias de este plan que hay ahora sobre el ciclo de vida, ¿no? Este código sobre el ciclo de vida, que es durísimo, sobre todo contra los niños, los jóvenes y las mujeres. Entonces, claro, en el que te dicen aprende a respetar a la patria, a la autoridad y todo eso, y lo que a mí no sé si lo leí entre líneas, pero también es como quédate con la familia normal y adáptate al estereotipo de género. Entonces, ya, si es que yo pienso que si es que reconocemos nuestra posición, nuestro lugar, el lugar de nuestros cuerpos con sus privilegios y sus vulneraciones, y entendiendo que esto es una estructura social compleja atravesada por relaciones de capital, pienso que ya es como bastante para cada una, ¿no? Es difícil también. Sí, el reconocimiento de los cuerpos es algo de lo que estamos hablando ahorita. Vamos a ir con un poco de música y volvemos enseguida. Vamos a escuchar a La Malamaña con Lo que cuentan las trenzas. Me alegré mucho. Se sacuden los paños que en la noche se pierden para ser parte de este desciendar. Thank you. acompaña la brisa con sal. Dale, me inunda la inmensa mar. Ya me acompaña la música blanca. Esta mujer, y no te miento cuando te cuento. Que dentro mío se esconde esperanza. Ya me convoca la música bruja. Esta mujer. Siempre secretos, también discretos, ya no, yo no quiero acabamos de escuchar es lo que cuentan las prensas del grupo salsero quiteño Malamaña. Bueno, voy a regresar con una pequeña frasecita. Dice: el ser considerada cuerpo para otros, para entregarse al hombre a procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como sujeto histórico social, ya que su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para otros, con la función específica de la reproducción. O sea, como nos habías contado tú, Lisette, que eres investigador y que también trabajas en la academia, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo en la academia se ha visto estos temas de feminismo? ¿Cómo se les ha ido relacionando dentro de la academia? A ver, bueno, ya son algunos años de que yo me gradué de antropóloga, me parece que en el 99 más o menos. O sea, ya mucho tiempo. Un tiempo, imagínense. Entonces, y en esa época no había una sola tesis de género, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hice una de las primeras. No era la primera, pero sí era una de las primeras. Y era una tesis sobre masculinidades. Y era como así, como está... Es medio raro, esto es... Claro, que en otros lados ya se hablaba mucho de... de género, de feminismo, y existía para esa época la la maestría de la Flaxo en género, y bueno, era así como un poco raro y todo esto, y a la vez yo iba como más dentro de la militancia feminista, que también era muy raro en esa época, fíjense. Entonces, luego he trabajado en distintos sitios y ahora tengo como la suerte de trabajar en un departamento de género, en donde yo les decía hace un rato, no siempre estamos de acuerdo quienes trabajamos ahí, que somos mujeres. En principio pienso yo que todas feministas son muy cercanas de distintas formas, pero hay un sentido común de que es importantísimo discutir el feminismo o los feminismos. ¿Y esto por qué? Porque, en primer lugar, porque sí, teórica, consistente y teóricamente son tan viejos como las ciencias sociales, que nacen en el siglo XIX, porque son tan amplios, es tan amplio y tan, en muchos casos como muy específico, si hablamos de economía feminista, si hablamos de la crítica feminista del marxismo, si hablamos, y hay claro, todas las tendencias políticas también. Entonces, como que es fundamental pensar que cuando discutimos poder, todo tipo de poder, poder en las relaciones interpersonales, como poder político a nivel del Estado o de los movimientos sociales y todo eso, tenemos que también partir de categorías básicas, ¿no? Que son estas categorías de construcción de los géneros, ¿no? Porque son categorías de poder, lo masculino y lo femenino son a la vez categorías, son jerarquías, ¿no? Entonces lo masculino como lo superior, lo dominante, y lo femenino como lo subordinado. Entonces, y bien decían así ustedes un ratito, si ustedes no todo lo femenino es de las mujeres y todo, pero dentro de la política también de la política más en el sentido más amplio, la política como de Estado, como las grandes campañas y todo eso, también se ponen en ejercicio todos estos códigos. Que además, y regresando a pensar sobre el cuerpo, que además nos dicen que el cuerpo mismo es construido y que este cuerpo es construido como masculino, femenino, blanco, mestizo, negro, etcétera. Todas esas son construcciones sociales que además están, si ustedes quieren, acompañadas de una reflexión sobre los cuerpos como fuerza de trabajo, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los hombres, los cuerpos rechazados de los que no encajan en ambas categorías, pero que cuando uno se traslada a otro sitio, parecería, por ejemplo, que cuando se habla, que las feministas no podemos discutir de ciertos temas. No podemos discutir de la crisis y solamente lo vamos a hacer desde las mujeres. Sí lo vamos a hacer desde las mujeres porque reconocemos que hablamos desde esta posición de la que yo les hablaba, ¿no? Que tiene, que está enredada en estas redes de poder. Entonces, claro, yo pienso que esto no es solamente mi pensar, ¿no? Que no se puede hablar de poder, de relaciones políticas políticas, si es que no se parte también del género y de una categoría que el mismo género ha posicionado, que es la interseccionalidad, que las mismas feministas, perdón, por la justicia, las feministas negras también por los derechos civiles han posicionado, y que es este término, este concepto, más que un término, es un concepto de la interseccionalidad. Entonces, hablamos desde este cruce de las múltiples desigualdades. Un conocimiento más patriarcal, como es la academia, uno podría decir falo-logocéntrico, directamente no reconoce también esta complejidad, ¿no? Es como, tenemos que analizar solamente la circulación del capital y no da cuenta de que quienes sostenemos con todo ese trabajo no pagado de cuidado somos las mujeres, que nuestros cuerpos son los que hacen esos trabajos sutiles en muchos casos. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil todavía que el feminismo es importantísimo. O sea, es importantísimo el feminismo para ampliar la reflexión, para complejizarla, porque si no está incompleta nada más. Pero todavía los espacios de la academia son muy, muy machistas y patriarcales. Sí. No lo reconocen. Sí, justo ese es algo que nos interesa un montón, como retomar que, cuál ha sido o cuáles son como los obstáculos más ducos o más duros en el trabajo de investigación que busca vincular el tema el tema de género, el tema feminista, que no necesariamente tiene que ver con que vamos a, o sea, con que se vaya a investigar temas o cuestiones netamente específicas o cortas, particulares, sino más bien pensar, pudiendo, como mencionabas tú, generar un enfoque de cruce que pueda mirar el tema de género como transversal. Uh-huh. En la Universidad Central, por ejemplo, o sea, no sé si podemos hablar desde las, o se entiende más bien que esto puede pasar únicamente en las ciencias sociales, pero me parece que no es así. No sé si tú tienes una percepción de cómo tiene este efecto en las otras ciencias, en las ciencias que no se les reconoce como las ciencias sociales o las ciencias que son más duras. O sea, me imagino que más duro aún, ¿no? A ver, lo que pasa es que la ciencia nace, y justo va a venir la Silvia Federici, si es que es la cuña, va a venir del 3 al 10, me parece que de mayo va a estar aquí en Quito. Entonces, y me parece, y la menciono a ella porque a ella hace el libro del Calibán y la bruja, ¿no?, que habla sobre las quemas de brujas. Entonces el libro, entre otras cosas, solamente repito lo que dice el libro porque me parece suficientemente interesante, ¿no? ¿Para qué voy a agregar más? Y es que lo que el libro dice es que, claro, te cuenta, claro, cómo nace el capitalismo, el nacimiento también de la modernidad, y claro, para que pueda nacer la modernidad también nace la ciencia como la entendemos hoy. ¿No es cierto? Y una ciencia que además será para la tecnología. Pero que, claro, esta ciencia nace como una forma de racionalizar, no solo razonar, sino racionalizar la realidad para volverla conocimiento, también un conocimiento racionalizado. Y que eso significó expulsar una serie. A ver, si lo dijéramos desde un tono arrogante, una serie de creencias. Pero lo que se necesitó en realidad fue expulsar una serie de conocimientos que se habían desarrollado a lo largo de la historia y que eran conocimientos más paganos, por un lado, que eran también los conocimientos de las mujeres, de los campesinos, de las campesinas, bla, bla, bla, para ir modelando poco a poco una forma de conocimiento utilitaria. Claro, ahí la paradoja es que usan como articulan esta cacería de brujas, ¿no? Y ella demuestra cómo esa cacería de brujas era súper necesaria para eliminar estos conocimientos que se definían como cultos, supersticiones, bla, bla, bla, pero que era quitar ese conocimiento de ahí, ¿no? Porque se supone que era un conocimiento precisamente más cercano a los cuerpos, a los ciclos y fluides de los cuerpos, ¿no? Porque tenía como mucha, era un conocimiento de mucha intimidad. Entonces, claro, ese tipo de conocimiento, en primer lugar, la ciencia, la academia se va construyendo así también, como un lugar de expulsión, y ahí estoy de acuerdo contigo, de expulsión de las emociones también, ¿no? Como una separación entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces ahí me parece súper interesante lo que dice esta autora tan maravillosa, la Donna Haraway, que dice que es necesario construir una objetividad feminista, uh-huh, que no es una objetividad neutral, ¿no?, que es una objetividad que reconoce su lugar en el mundo y el lugar que ocupa esta investigación. Uh-huh. Y que además, científica dura, más cercana si quieres a la biología, ¿no? Entonces, y que es súper interesante porque ella dice, claro, estos cuerpos se van construyendo en posiciones específicas. Y también lo interesante de los cuerpos es que son precisamente, si nosotros vamos a hablar de una objetividad feminista, el cuerpo es una parte de esa objetividad, pero es una objetividad que tenemos que deconstruir, que tenemos que mirar cómo se ha construido, cómo la hemos construido históricamente y cotidianamente. Sí, es interesantísimo como mirar además cómo esto ha podido como generar, o estas luchas han podido generar espacios, y han logrado como encontrar estos espacios como el que tú nos comentabas, donde existe la posibilidad de pensarlo partiendo teóricamente, ¿no? Buscando ampliar estos conocimientos, buscando recoger, retomar estos conocimientos que fueron ocultados y generar también como propuestas nuevas de la mirada del mundo. Uno de esos espacios que nos comentabas tú, además, por ejemplo, como me parece que la flor del guanto es una posibilidad, o sea, es una propuesta de hacerlo, de poder generar estas propuestas o conocimientos desde una objetividad feminista. Otros, entiendo que cada espacio en la academia está tratando ahí siempre la pugna por encontrar la apertura de estos espacios. No sé si quieres comentarnos un poquito sobre lo que estás haciendo ahora tú en la investigación feminista, de tu trabajo ahora. A ver, bueno, La Flor del Guanto es un espacio súper interesante porque en realidad surge no de la investigación académica, y a veces sí se cruza porque algunas de nosotras, pues sí, no somos investigadoras en otros lados, eso es verdad, pero surge de la investigación de una misma, de como de la combinación de investigaciones, así como muy barrocas pero muy comprometidas, y hay investigación en el sentido de que hay una indagación, hay curiosidad, de que hay un esfuerzo ahí por de conocer, ¿no? Yo formo parte también de Mujeres de Frente, que trabajamos, que formamos parte del Comité de Familiares, Amigas y Amigos de la Gente Presa, y que en junio del 2016, de este año, me parece que es el 16 de junio, vamos a tener un encuentro por un mundo sin cárceles, ¿no? Y que claro, es como el gran desafío aquí plantear un paradigma abolicionista. ¿Qué significa? Repensémonos la justicia. La justicia no puede ser igual a cárcel. No significa, a ver, soltemos a todos los malos del mundo, porque además los malos del mundo no están ahí. Hay gente como en todo lado de todo, pero la gente mala está mucho tiempo, más bien fuera, y en sitios intocables. Entonces, como que, ¿qué es lo que está pasando con el territorio? Es una de mis preocupaciones fundamentales. Uno, porque en el 2014 se trasladaron las poblaciones penitenciarias casi completas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el penal García Moreno, la cárcel de mujeres del Inca, se trasladaron en dos llevadas de autobuses a La Tacunga. Esto significa un traslado de una población completa. Fíjense ustedes que una prisión es un mundo, es una ciudad, es toda una vida de una serie de gente que está viviendo ahí. Fueron trasladados hacia la cárcel, el nuevo centro regional de rehabilitación social del Cotopaxi, porque estamos mirando desafortunadamente, es como ese mundo que ya era terrible por ser prisión, en el que vivías abandonado a tu suerte, como coge y te lleva a un lugar aún más lejano, te vuelve incomunicado y hay toda una serie de control social. ¿Qué pasa con la gente ahí? ¿Qué pasa con las mujeres y con los niños ahí? Y con las niñas. Entonces, ahí mi preocupación es como aquí hay toda una transformación territorial. Si ustedes quieren una transformación en un territorio pequeñito, que es un ejemplo de la transformación del Estado, ¿no? Como pasamos de un régimen de neoliberalismo en el que sobrevive o sobremuere como puedas, a un régimen nacionalista de hipercontrol, ¿no? Entonces, por un lado, estoy investigando esto con Andrea Aguirre, y por otro lado, y porque también es una reflexión del territorio, estoy investigando más bien en la Amazonía cosas que tienen que ver con los liderazgos de las mujeres amazónicas que también son nuevos movimientos sociales de mujeres, yo no diría que feministas, pero además son movimientos por el cuerpo y el territorio, ¿no? Sí, justo todos estos cambios que mencionas, como hemos ido reflexionando en la tarde de hoy, son cambios, los cambios históricos también tienen un efecto en los cuerpos, ¿no? Que nos invita y nos promueve a seguir profundizando el tema de qué pasa con cuando hay, qué pasa con los temas de las cárceles, por ejemplo, qué pasa con las vidas y cómo se construyen esas vidas en torno a un cambio tan radical, qué pasa con los espacios donde existe extracción minera, petrolera, qué pasa con cómo se construyen esas vidas y con y cuál es la mirada que tenemos o que se genera en desde el común con esos cuerpos y con esas vidas también. Son luchas importantes que es importante siempre como retomar, repensar y como agradecer la reflexión a la que nos introduces también, nos introduciste el día de hoy. Ha sido muy muy rica la tarde. No sé si quieren decir algo mis compas. Tú poquito antes contarles, Radio Escuchas, que Lizeth nos contaba sobre una jornada de investigación feminista que se iba a realizar. Ah, ya, bueno, ese es, bueno, no sé si sea el espacio, pero está bien, no mezclo todo. Entonces van a haber unas jornadas de investigación feminista en Flaxo del 13 y el viernes 13 y 14 de mayo y sábado 14 de mayo. Entonces es como un espacio muy abierto en el que se pueden proponer mesas de trabajo o se pueden tener otro tipo de iniciativas, ¿no? Que sean más performáticas, más artísticas, etcétera. Y que van a ser estos dos días y esperamos que podamos como contar con todos quienes estén interesados y si no preparan algo, pues todo el mundo es abierto al público. Exacto. Y inviten y participen. Eso. A propósito de la participación estudiantil, compas, participen. Por favor. Creo que... Bueno, ha sido bastante rica la tarde, aunque lluviosa un poquito, pero bastante reflexiva igual, saber esto del empoderamiento de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos No, bastante igual agradecerte a ti, Liz, por habernos acompañado en esta tarde, por haberte dado el tiempito para venir acá a hacernos reflexionar también, ¿no? A nosotras que estamos aquí. A ustedes muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Recuerda muchas que gracias es espacio también. Claro. Es un espacio bienvenida abierto. Cuando quiera. ¿Sí? Muchas gracias. Así que estaremos y esperamos que puedas seguir contándonos más sobre el trabajo que viene haciéndose, los distintos espacios en los que estás. Muchas gracias. Pues, Y si ustedes radioescuchas tienen alguna inquietud, algún comentario o quieren proponer un tema, ya saben que lo pueden hacer. Igual aquí tenemos a nuestra compañerita Lizeth para seguir conversando con ella un poquito más. Entonces, eso radioescuchas, les dejamos con una cancioncita. Un abrazo súper calientito ahora que está haciendo mucho frío. Chau, chau. Hey, ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Si seré yo a quien reprima, de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Soy decidida a no dejarme de sus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. Pero ¿de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reforma. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.